Mundo Babel. Tecnología edípica. Circuitos impresos completamente desnudos. Tengo una relación de amor-odio con la tecnología. Sonido en internet, pero con la gracia de que puedes automáticamente enterarte de si hay algo nuevo. Un manifiesto a favor de la gente que se introduce en las redes, que cambian las cosas. ¿Qué es la aportación de internet a la radio? Mundo. Mundo Babel. Babel. El mundo. En Radio 3. Juan Pablo Silvestre. Megales y Maneli Saradume. Playas vírgenes. Calypso, Vareta, Ferrari, Nikkei. Mundos perdidos. París, Amaleva, Deliria, Mister. Geografías por descubrir. María, Manía, Tienshin, Akore. La principal banda sonora de internet es tu banda sonora. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre. Babel. Ofidia Malanga, Tenebra, Sune. Que nos escribe desde Tokio. Vileta, Sadiana, Mental, Davide. Babel. Escorpio, Mabuse, de Metal, Upe. La radio. Inteligente. Inteligente. Cabiria, Membe. Nombres que te soñaba. ¿Crees en la propiedad? Yo creo mucho en que hay que comportarse con propiedad en todas situaciones. Entonces, sí, pero si ibas a preguntar sobre la propiedad intelectual, yo creo que la propiedad intelectual es un constructo mucho más complejo que lo que nos hacen creer. Minerva, Cassandra, Pandora, Astarte. Babel. Araria, Bengala, Dantura, sin fe. Mujeres en la red. Edurne, Gario, Catar y Baker. Babel. Nada es secreto y todo el mundo tiene voz. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Los gobiernos con tendencias o tentaciones totalitarias entienden muy bien que esto es una amenaza muy seria para ellos. Orquídea, Manila, Maldivas, Selen. Libertad en la red. Akiro, Mizuke, Ichiro, Kunsei. O no. Alaya, Max, Mara, La Perla, Chanel. Activar ciertas conciencias. Marte, Saliba, Lima y Miti, Sese. O no. No crees que te soñaba. Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Hola, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. Babel. Nombres que te soñaba, mares que no olvidé. Mi querida sin nombre, mi querida Babel. La vida, si no la usas, se gasta. Mundo Babel. Si dos superficiales se encuentran, pueden ser felices. El mundo en Radio 3. A mí me parece que estamos en un momento un poco raro. Tengo una relación de amor-odio con la tecnología. Algunos de nosotros sabemos de redes y hay otros que no. Me gustan los gadgets y la informática. Durante gran parte de la historia de la humanidad había quien sabía escribir y quien no. Los seres humanos no somos mejores por utilizarla. La televisión pronto llegará, yo te cantaré, tú me mirarás. Mi querida Babel. Y a menudo pienso que, muy al contrario, la sociedad empeora con ella. La televisión pronto llegará y vosotros hablaréis entre vosotros de cómo habéis apagado la tele porque estáis mucho más interesados en hablar entre vosotros. mundobabel.rne@rtve.es